cierras la puerta al partir. Cuánto amor tirado al mar. Los Arman desde Lima, Perú, nos traen el tema No Pudimos. Bienvenido a ese lugar. He temido que esté mal el haberte traído hasta aquí. ¿Cómo se puede explicar si la condena y el amor se condensan en frente de ti? Un buen ejemplo no está mal. Venir del mal me hace temblar. ¿Hacia dónde te digo de mí? Bienvenido a este lugar, sabe a burla y a verdad, solo pocos se ayudan aquí. Necesitamos de alguien capaz de acabar todo de la raíz. Cuando te tengas que ir, necesitamos de alguien capaz de acabar todo de la raíz. Cuando te tengas que ir. Antes de ir con la entrevista a Nilsson, escuchemos una canción de la banda Endemia de Costa Rica. El tema da título a la última producción de la banda. La canción es Sube el volumen. Hoy fue un día más difícil de lo normal, de lo normal. Lo sé, aunque últimamente todos son iguales. Las botas viejas me llevan a aquel lugar donde la vida cada noche se convierte en algo más. Y mis labios se han mojado de cerveza y mis penas ya se se comienzan a emborrachar. En la oscuridad, caras vienen y caras van, me cuesta discernir si es mentira o es real. El tiempo es infinito, cantando en esta habitación, encuentro una mirada que me sugiere algo más, y esa tonada en mi cabeza. Estoy perdido, nadie me puede encontrar. Vivo entre dilemas y oigo el silencio susurrar. Un canto deprimido, una poesía sin final. Y la guitarra convoca nuestras canciones, y la calma ya está a punto de acabar. Seguimos acá, viéndonos del clero y de la sociedad. Sube el volumen a los parlantes. Sobran las razones para no parar, y es nuestra respuesta a este mundo vulgar. Sube el volumen a los parlantes. A los parlantes. A los Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Nilsson. Nilsson es un amigo de Costa Rica, a quien conozco más o menos hace 3 o 4 años, creo, por redes sociales, por internet, y después de varios años nos hemos encontrado personalmente. Hola, ¿qué tal, Nilsson? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Un abrazo. Y así es, lo que nos encontramos por las redes y ya ahora físicamente ya nos topamos. Bueno, esta vez no has venido por asuntos de música, has venido por otro tema, básicamente por trabajo. Tú tocas en dos bandas, en La Milicia y en Endemia. Hablemos primero sobre Endemia. Hace poco lanzaron una nueva producción. ¿Cómo le está saliendo este nuevo disco? ¿Qué tal respuesta ha tenido con la gente? El disco ha sido bastante bien recibido, ha gustado. A nosotros personalmente nos llena de mucha satisfacción el disco. Fue un disco que, bueno, volvimos a trabajar con Fernando de Reincidentes, que es un gran amigo y que nos colabora en todo. Nos ha tocado ir a México, por ahí también en Costa Rica, lo hemos presentado en varios lugares, volvemos a México ahora en octubre y pues no, en realidad el disco fue una etapa más, un disco que abre caminos y cierra otros también, y en general nos ha llenado de mucha felicidad el disco. La banda sigue mostrando un mensaje claro, ¿no? Una letra con conciencia. Estaban hace poco también presentando un video, hicieron una buena presentación también para ese video, pues, ¿no? Sí, eso fue un sencillo que sacamos, que se llama Alzo Mi Voz, que era un sencillo pues que trata el tema del bullying, y sí, ese sencillo tuvo más recepción a nivel incluso mediático. Medios importantes de Costa Rica, medios masivos, nos cubrieron la canción, pues. Hablabas de México, están ahora trabajando nuevamente para lo que será una nueva gira a México, gira que implica bandas de España y otros lugares, ¿no? México es un mercado bastante grande y también es difícil entrar, ¿no? Ustedes están como que abriendo ese mercado por allá también, pues, ¿no? Sería ya la cuarta vez que vamos para allá y pues sí, en realidad vamos muy emocionados porque, bueno, hay una conexión muy especial con toda la movida española, tenemos muy buenas relaciones con las bandas por allá. Esta vez vamos con los colegas de Consumo Respeto y de Desacato, también van a estar los españoles de Estafas y una banda más que se llama Sober. Lo especial de esta vez es que vamos a ir a Guadalajara, que será la primera vez que vamos para allá, entonces eso nos llena de mucha felicidad saber que vamos a estar compartiendo escenario y abriendo un nuevo lugar, por así decir, para nosotros, una nueva vitrina. Hablemos ahora sobre La Milicia. ¿Cómo va la banda actualmente? He visto que siguen tocando. Hablando de México también, La Milicia ha estado en México en festivales importantes como el Vive Latino, pues, ¿no? Mercados más masivos incluso, pues, ¿no? ¿Cómo va la actualidad de la banda? No, incluso vamos para México otra vez en diciembre a un festival que se llama Skatex, donde van a estar las bandas, bueno, Inspector, va a estar Panteón Rococó, bueno, va a estar Ska Cubano, y se me escapan algunos nombres que ya han anunciado. Ahorita estamos trabajando con las maquetas para lo que será el nuevo disco, que esperamos esté saliendo para diciembre precisamente. Las maquetas ya van bastante avanzadas y pues no, emocionadísimos, primero por esta etapa de composición y luego por la visita a México, que para nosotros México es muy especial porque la manera en la que la gente nos recibió a nosotros fue increíble. México vive el ska de una forma totalmente diferente a la de cualquier lugar imaginado. En México la gente de verdad ama el ska, entonces por ahí nos llena de mucha emoción volver a México. Ya mucha gente nos ha contactado que qué bueno, que vamos otra vez, que ya nos quieren ver otra vez y cosas así. La música te ha dado la oportunidad de conocer varios países, ¿no? México, me parece que también fuiste a Colombia, creo, con La Milicia también, ¿no? Han estado en Cuba, ¿no? Sí. ¿Qué realidades has visto en estos viajes que has hecho? Obviamente uno siempre compara las escenas, siempre trata de ver similitudes y también distancias, pues, ¿no? ¿Qué experiencias has ganado en estos viajes que has hecho? Bueno, experiencias montones, sin duda cada una las guardo muy muy adentro de mi ser, de mis recuerdos, porque cada una significa historias, como dice la canción también, es que calle y memoria, o sea, eso es lo que nos ha dado la música. De México, bueno, México ya para mí es la segunda casa, es una segunda casa, los amigos que tenemos ahí, su comida que es deliciosa, y bueno, Cuba, un lugar súper especial para nosotros también, porque fue ver una realidad totalmente distinta a la que podíamos imaginar, bueno, cualquiera de nosotros, y la calidez humana de ellos, del ser cubano, la forma en la que se familiarizaron con la música, porque curiosamente en Cuba no conocían lo que era el ska, pero sí conocen el punk, por ejemplo. Entonces fue muy interesante ver todas esas reacciones. Les llamaba la atención cuando estábamos tocando y por allá sonaban unas trompetas y un trombón y un saxofón, y decían que cómo era posible combinar el punk con vientos. Fue bastante particular esa experiencia en Cuba y nos encantó. Incluso Catarsis hace un cover de Endemia, pues, ¿no? la banda de Cuba. Sí, sí, bueno, Catarsis, un abrazo ahí a Cañizares, sin duda, o sea, eso también nos alegra mucho porque, bueno, tuve la oportunidad. Que te marcan, pues, ¿no? Sí, claro, tuve la oportunidad de ir con La Milicia y también tuve la oportunidad de ir con Endemia y las reacciones son totalmente diferentes, o sea, como le digo, el ska no lo conocían, en cambio el punk son adictos adictos al punk y les encanta. Y bueno, y Leo, que sin duda es un gran ser humano, nos recibió con las puertas abiertas y todo. O sea, Cuba hay que ir. Cuba hay que estar ahí para entender cómo funciona, porque de afuera uno no se lo imagina. Y después de ahí, pues sí, Colombia. O sea, lastimosamente en Colombia solo estuve un par de días, de entrada por salida, no pude charlar mucho, pero bueno, tenemos los amigos de Antiset por ahí y la Symphonies K, que ellos están haciendo un trabajo también formidable. Un abrazo ahí para los hermanos colombianos también. Y no, pues sí, Centroamérica también es otro mundo. Costa Rica tiene sus particularidades. España es un lugar interesantísimo para la música, porque de verdad que lo reciben a uno y se dan el tiempo de escuchar la música, de disfrutarla y todo. España también lo tengo muy, muy presente por eso, porque el público español vive de otra forma diferente a la música. Nilson, y de Perú, no has tenido oportunidad de ir a un concierto, pero he visto que posteas algunas cosas de música de Perú. Ahora estás llevando una camiseta de Leucemia también, ¿no? ¿Qué conocimiento tienes sobre Perú, sobre la escena? Bueno, siempre que llego a un país me encanta preguntar sobre la música, que, cómo está la movida y cosas así. En primera instancia, el tema este de Mino Mele, que me llamó mucho la atención la forma en la que mezcla los instrumentos, los vientos. Sin duda es una música para apreciar, sin duda. Es una riqueza rítmica impresionante todo lo que hizo Mino Mele. Luego de ahí estuve husmeando la música por ahí. No conocía Mar de Copas, me gustó. No conocía El Líbido, me gustó también. De ahí el sonido que tienen rock. Conocía Campo de Almas, entonces por ahí me empezaron a llegar esas, bueno, si te gusta Campo de Almas tienes que escuchar esto, esto y esto. Y Leucemia y Los Saicos, por supuesto, son referentes latinoamericanos del rock en general, del rock en general. Y pues sin duda, bueno, a mí me encanta Leucemia, me encantan Los Saicos. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de conocer más bandas ya más dentro del género ska y el punk, pero por ahí andan. Espero tener la oportunidad de ir a un concierto, que eso también es lo que me encanta. Bueno, espero que este sea una primera charla y quizás en un tiempo volver a encontrarnos. He tenido la suerte de repetir muchas veces el encuentro con personas. Cada vez que las veo ya me remite a amistad eterna, ¿no? Y eso es parte de lo que la música también me ha dado. Uh-huh. Gracias por estar en Mixtura. Ustedes ya son viejos conocidos en el programa, ¿no? Sí. Han contado bastantes veces por acá. Sí. Ojalá que, como te digo, volvamos a encontrar nuevamente dentro de poco tiempo. ¿Y algo más que quieras agregar? Pues un saludo a todas las personas que escuchan el programa. Sin duda la labor que ustedes hacen a nivel local y pues latinoamericano también, porque bueno, ahí entre conversaciones yo sé que usted cubre eventos en Colombia, ha ido a cubrir eventos en Argentina. Esa labor de hormiga que uno llama es invaluable. Y pues no, de corazón gracias a Mixtura, gracias a usted, César, por esa labor que de verdad es importantísima dentro de la música. Gracias. Y finalizamos la entrevista con Nilson escuchando a La Milicia con el tema Rabia y Sentimiento. Pasa el tiempo y el polvo se acerca más por todas partes, hasta que la luz no se vea más en el tablero. Buscamos siempre coronar esa utopía de los sueños y de libertad. Todos preguntan ahora qué pasará. Y acorde de los instrumentos. amigos, arrancamos este set musical con novedades. Esto viene desde Costa Rica, la banda Scrooge, el disco se llama Caída y el tema es Indescriptible. Novedades y estrenos. Esto es Taberna 77. Acaban de sacar un EP que está buenazo, se llama Resistir, y desde ahí extraemos el tema Eterna Rebeldía. Sueños. Colombia es la doble A y el tema es Mañana nos retiramos, con un feat de Juan Álvarez Nano. Nunca fuimos buenos, a nadie engañamos. Nuestras canciones de algún lado las robamos. Grabamos mil videos porque somos muy artistas. Nunca pasamos las 500 vistas. Somos aburridos de cantar siempre lo mismo. Canciones de despecho, todas con el mismo ritmo. Tadeo canta una, Nicolás canta la otra. Y Sierra nunca canto porque siempre me equivoca. Compramos las guitarras con la plata del arriendo. En todos los conciertos siempre quedamos debiendo. Fuimos ganadores de concursos comerciales, mendigando votos en las redes sociales. Bestia, ya no somos punk porque no tenemos cresta. Antes que nos comparen, somos conscientes. Este estilo le suena mucho mejor a Nepente. Si no se pudo hoy, tampoco será mañana. Igual que la emisora donde no nos ponen nada. El disco quedó bueno, lo hicimos con las uñas, pero solo lo rotas si pagamos una cuña. Dejamos de tomar para ser profesionales y por eso perdimos todas nuestras amistades. Hicimos ser estrellas, así ricos y famosos, y nos quedamos gordos, amargados. Y el tema es Melon Soda. Thank you. pasemos un tema más de Los Impulsos. La canción es Como Si No Te Conociera. Bonitos de la banda Como a Pony este México, y el tema es Cuando Sabes Que Nunca Fue. Thank you. cierro con algo de Trujillo. Esto es Dago y el tema es No te dije. Por la actuación que